En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo, de seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. ¡La Saga! Buenas noches, queridos podescuchas. Es hora de un nuevo Saga Podcast. Me iba a echar un eructo y no salió. Qué mal. Edición de sonido aquí. Es que esta coca ya tenía bien poco gas. En esta noche, con un chinguero de frío, nos acompañan. La maldad. Buenas, buenas. Recuerden siempre tomar la dosis correcta de fantasía que su realidad necesita. Te curo. Aquí estando. Ahora yo checo la pinche audio porque no, pues no vino ya a mí, así que me tocó a mí. ¿Qué era? Ah, oh, buena noche. Con tanto frío que hasta pantalones me puse. Doctor Gil. Y luego lo ponen ahí el Twitter, el Graf, que graba sin pantalones. A huevo, sin pantalones. No Pants Graf. Ah, te vamos a llamar el No Pants Graf. Qué buen pedo. Bueno, pues en este inicio de podcast vamos a comenzar con unas noticias. Noticias Saga. Ah, mira, 3 días después de su salida, ya hackearon el Kinect. ¿Qué es esto? Pues que todos vamos a poder usar Kinect ya dentro de Windows o Linux para hacer juegos. O sea que la gente que ya sabe programar y se sabe meter con esos líos, ya va a poder hacer cosas más interesantes de lo que Microsoft nos deja hacer en su consola. Eso me acerca un poco más a mi sueño, Guajiro, de tener el Kinect como un sistema de motion capture barato. Relativamente, no quiero gastar 300 mil pesos en un traje de motion capture, está muy pinche caro. Sí, a huevo. Y menos millones en un estudio profesional, chingarse madre. A ver, noticia de Necro. Una noticia rápida. Yo soy un pinche enfermo y no tengo nada que hacer toda la semana, aparte de que estás así como de hueva. Sí, a huevo. Reviso el. Ya que tengo esta mierda de Facebook, reviso el Facebook de Marvel vs. Capcom. Entonces, dijeron que. Pidieron la opinión de si los combos infinitos deberían existir en el juego. Y la mayoría de las personas dijeron que lo deberían de parchar, que no deberían de existir los combos infinitos porque son para personas lelas que no tienen habilidad. Eso dijeron la mayoría. Yo opino que sí deberían existir porque, por lo menos desde mi punto de vista, igual y yo estoy muy lelo. Yo nunca descubrí combos infinitos en el Marvel Capcom 2 que decían que... ¡Hay un chingo! ¡Hay un chingo! Y ya que ves los videos, hay un chingo. Pero yo, personalmente, nunca encontré ninguno. Y yo considero que requieren un cierto nivel de habilidad que si lo puedes hacer, vale. Y además, el mismo juego pues ya tiene ciertos límites para que incluso el daño no sea tanto. Ya lo dijeron ellos, vamos a poner un sistema acá para... O sea, hay un punto en el que ya, si lo haces, es nomás gracioso porque ya ni le vas a bajar, ¿no? Entonces, yo creo que estaría chido que dejaran los combos infinitos. Ya se tiene firmada la segunda temporada de The Walking Dead. Aparentemente en los 2 primeros capítulos el éxito ha sido tanto que ya se firmó una segunda temporada. Yo vi los 2 capítulos al igual que la voz sexy y son, en lo particular me parecieron muy buenos y... En ese mismo podcast creo que les dimos la reseña de Superman Earth One, escrita por J. Michael Straczynski. Pues, a pesar de la crítica que ha tenido, porque ha sido como que muy, muy encontrada, o sea, como que no ha habido puntos medios de ¡ay, está chingoncísima! O está muy de la verga. La venta ha sido tan buena. A Straczynski lo han retirado de los 2 títulos que escribía parte de Earth One, que era Wonder Woman que era él era el que seguía la historia de la Wonder Woman con el nuevo traje. El traje de los 90. Ajá. Y Superman el regular. Lo van a retirar de esos dos títulos porque quieren que se enfoque en el volumen 2 de Superman Earth 1. ¿Qué crees? Has hecho un tan buen trabajo que te vamos a correr de tu chamba. ¡Ah! Me suena a México. Entonces ahorita el miedo que tienen es que si por decir así, el que era muy específico según yo, que era Wonder Woman, que como que todo el concepto lo estaba llevando él, ¿cómo se va a terminar ese concepto ahora que él ya se largó? Que es la segunda vez que le pasa en los últimos 10 años a Wonder Woman que le quitan su escritor. Se va a acabar como siempre, de taco, en un final pendejo. Pues es lo que tenemos que ver. Entonces pues ahí está la crítica quejándose de ese cambio, porque en realidad no saben si en realidad vendió mucho porque es buena o vendió mucho Superman Earth 1 por el morbo de saber cómo estaba la historia. Creo que solo el tomo 2 nos lo dirá. Igual en el mismo pinche blog, o sea, les voy a traer una cada pinche semana a saltarlos el pinche blog, ya que lo leo todos los putos días, pues no tengo nada que hacer. ¿Qué blog? Bueno, pero no blog, la página de Facebook de Mario Kart, ¿no? Los pinche asco. Sí, a huevo. También pidieron la ayuda de los pinches fans para ver qué villanos querías que salieran en el pinche juego. Pero, pues, en su mayoría, la gente pidió a Sigma, Dr. Wily y Ultron. Yo voto por el Dr. Wily, estaría cagadísimo. Pero yo voto porque salga Galacta y nadie me hace caso. Ni lo harán. Pero sí. Galacta es la onda, Galigirl. Siguiente noticia. Esta semana ha habido una confusión, bueno, estas confusiones horribles con el DLC para Rock Band 3. Ya sé, no sé si han visto que, vamos, todas las canciones de Rock Band 3, bueno, todo lo que has descargado para Rock Band 2 y Rock Band 1 lo puedes jugar en Rock Band 3, pero no tiene la sección para órgano ni la sección para las vocales extra. Pues resulta que Harmonix ha dicho que hay un sistema de compatibilidad para convertir esas canciones al nuevo sistema de Rock Band 3 y que sean totalmente bonitas y que puedas jugar todo completo, pero que te va a cobrar extra porque la canción se complete. O sea que si tú ya tienes la canción original, vas a pagar como unos $3 extra por hacer el complemento al órgano y las vocales extra, y como $10 extra con tal de que aparte tenga el sistema de pro. Entonces, ay, así no, donde es madre, mames. Hay un de descripción completa de cómo es ese desmadre, porque la verdad la gente se ha puesto como loca porque decían, ay, hay que recomprar la canción completa, y dicen, bueno, no hay que recomprarla totalmente, pero sí hay que pagar extra si quieres que sea totalmente jugable, pues, al 100% en Rock Band 3. Pues es para pudientes, ¿no? Porque si ya te compraste la guitarra pro, pues es porque eres un pinche paquito asqueroso. Y si vas a pagar $10 de nuevo por una canción para tocarla en pro, pues como decían incluso los de rock, pues mejor compras instrumentos reales. Pero lo que pasa es que a la gente le interesaba el chiste de que no les cobraran extra por la conversión de la canción a Rock Band 3. Pero honestamente, ellos ya habían dicho que incluso próximamente, bueno, que incluso las versiones pro de las canciones sí van a estar más caras, porque no es lo mismo hacer los acordes de una canción pro a sacar los botoncitos de una canción normal. ¡Viene noticia! El estreno de Harry Potter se hará en México antes que en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque, como siempre, pues México es más chingón como país que cualquier otro. Nada, ¿no es cierto? Es por la pinche piratería. Entonces, saldrá. A ver, como, gracias a la piratería, ¿vamos a tener el estreno antes? Sí, porque no, como no quieren que México salga por la piratería antes, quieren estrenarlo para que la gente vaya al cine aquí en México y la vea antes que ir a su Benito Juárez favorito y se la compré ahí. A ver, o sea, ¿nos estás diciendo que la piratería tuvo un punto relativamente positivo? Relativamente. A huevo. Entonces aquí saldrá el miércoles en la noche o bueno, primera hora del jueves. Ajá. Y mientras que en el resto del mundo saldrá el viernes en la noche. Bueno, el jueves en la noche, primera hora del viernes. Bueno, yo mercado legal. Yo hubo estreno en Inglaterra, pero yo supongo que hablas ya de premio general del país. Yo creo que Inglaterra debe haber sido más presente como una presentación especial para... Uy, fue el viernes. El 12 de noviembre, creo. Y es lógico porque pues allá está esta pinche bicha que lo escribe, que no confiamos. J.K. Rowling. Muy interesante. Rowling. Super Street Fighter 4 llegará a las Arcadias en diciembre de este año. ¿Y va a salir el Johnny Yang? Sí, y otros personajes extra. Ah, pero es que sigue siendo un misterio. Hablando de ese misterio, yo... Es rumor, otra vez lo digo, Vi una imagen que sí se veía la Karim y pues, se veía muy real la imagen, pero como decía el mismo título de la imagen, demasiado real como para ser fake, pero pues aún así es. A veces pasan esas cosas. Pasar, yo recuerdo que antes del Street Fighter X Tekken y Tekken X Street Fighter sonaba tan fantasiosa la idea que yo dije, son pendejos, y fue real. Ajá. Entonces, pues bueno, la imagen esta que se ve, sí se ve muy bien, como si fuera un frame del juego, y sí se ve a la Karin peleando contra la Sakura, y espero que sí, porque Karin es la puntita donde hay. Y otra noticia que tengo por aquí es, no sé cómo le hago, pero las consigo. Eres pinche asco. Es la posible adaptación del cómic de Brian K. Vaught, Why the Last Man, que aparentemente se está advirtiendo que puede ser adaptado pronto, ya sea para película o para serie de televisión, por parte del director de Clash of the Titans and Incredible Hulk, que es Lois Latterer, el cual advierte que no tiene específico eso, o sea, no tiene específico cómo lo va a hacer, pero que le interesa el proyecto y que aparentemente está moviendo influencias para poder hacer esta adaptación de este, pues, bastante interesante cómic, la verdad. Bueno, a ver, va a haber un libro de Uncharted, como no tengo la noticia, no me van a decir. Pero pues espérenlo pronto, algún día. Ah, qué buenas noticias, no mames, ¿eh? Ah, súper buen pedo. A huevo. Uy, sí, sobre todo esa donde dijimos y pasó. A huevo. Oye, ya estamos repitiendo mucho ese chiste, ¿no? Sí, sí, ya lo largamos. Pero es como sabrán todos ustedes, grabamos las noticias una semana después y con la edición como que ya quedan coordinaditas. Es que somos profesionales, vivimos en el mañana. Ah, huevo. Ah, eso no, ya te moriste, ya no puede ser. ¿Quién? ¿El payaso se murió? ¿Cuándo se murió? ¿El payaso zombie? No mames, escuché el podcast con todos los finales y no recuerdo cuándo se murió. No, yo tampoco, yo también los escuché, ¿no? Madre. No mames, güey. ¿Cuándo se murió? Un chingo de cosas y luego se perdió el audio de cuando lo matamos y pero se quedó implícito que lo matamos. Bueno, yo te podría decir que según yo se murió porque por lo menos en mi final todos se fueron a la verga con el láser antimonumental del día 4. No, lo matamos antes de derrotar al monito que lo dejamos en la cárcel. Y según yo en mi final la maldad se murió. ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Por eso no tengo diálogos, culero? A huevo, chuculero. Este bien chico de diálogo. Este es un universo alterno al de las historias del podcast que hacemos en fechas festivas. Oye, ¿será alterno a ese universo alterno? O sea, que es como que el tercer universo. Ya son como 5, güey, porque siempre sacamos cosas de la continuidad cada vez que se nos hincha un huevo. Luego voy a escribir unas cosas porque creo que hay problemas de continuidad con de Navidad, pero va a estar bueno. Va a hacer falta que hagamos una Final Crisis otra vez. No, ni madres, no vamos a hacer Final Crisis en el podcast. Para salvar el podcast ocupamos un chango con capa, ocupamos a la versión femenina de algún villano que tengamos y ocupamos como 8 supermanes y como 9000 linternas verdes, uno de ellos negro. Yo voto porque haya un cucamón mujer así super sexy que también nos quiera matar. Pues ya lo tenemos, ¿no? No, hay un cucamón con capa, un monito rosa con capa. No, pero yo digo un cucamón hembra que nos quiera matar porque los cucamones son hombres, están bien cuadrados, güey. Pero cucamón es robot. O sea, puede tener género, güey, ahí está claro la... que sí. De hecho, yo vi en el Sears, en el Outlet, unas cucamonas bien chingonas, ¿cómo ves, puto? Y unos ¿cuándo votamos de licencia para las cucamonas? Y ahí está Motoko... ¿Qué sería Lady Cucamona? Y está Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, que es así como androide y es, la puta madre de sexy. Pero es androide, o sea... Pero es un robot y está bien buena. Oye, ¿se dieron cuenta que ya iniciamos el Trashcast? ¿A huevo? A huevo, como ya se dieron cuenta, esta semana no teníamos planeado nada... Entonces, vamos a hacer el Trashcast. Sí. Y empezando con el Trashcast, quiero hacer notar que Gil y yo sí donamos al Teletón. ¡Mira! ¡Ah, huevo! Ahora dan pulseritas, qué buen pelo. Dan pulseritas con una como medallita que dice Teletón, güey. O sea, ¿es tu marca para que ya te dejen de estar chingando en los metros? Sí, más o menos. Sí, pues yo pertenezco a los 100 años de la UNAM, puto, ¿cómo ves? Ah, sí, pues yo tengo una pinche pulsera que dice que no olvide usar condón. ¿Y usas condón? Cuando lo ocupo. Se le olvida, ¿no? Y no ves la pulsera. Ah, sí, es cierto. Pero mi virgen. Exactamente. Ah, algo se me olvida. Voy a ver mis manos. No, ya doña el trato. ya me compré mi pulserita y las cosas chinas. ¡Ah, el condón! Ya sabía yo. A huevo, ya comí pan bimbo. Apriétale aquí, mija. Apriétale aquí. Ya voté, pero no voté por este que me dio pulsera. ¡Ay, qué buen pedo! ¡Ah, cómo son cabrones! Sí, pues qué bueno que así se acuerda que tiene que usar condón. Bueno, pero no, la verdad es que en este podcast vamos a hablar de... Ah, yo creo que la verdad era que no usabas condón. No, vamos a hablar de García Márquez, ¿no? Como habíamos... Ah, sí, vamos a hablar de García Márquez mientras jugamos al domino. Sí, García Márquez era una persona con pies y brazos y ojos. Y tenía, los tenía por lo general en la cabeza. Probablemente comía y cagaba, aunque no nos conste. Y quizá cogía. Sí, probablemente al mismo tiempo porque se compró su ¡Muñeca System! ¡Ah! ¡Qué PlayStation 3, PlayStation en 4! ¡Muñeca System! Aprobada por García Márquez. ¡No me chupen! ¡Le encontré el USB del orto! García Márquez no es... ¿Es un escritor o es un jugador de fútbol? ¿Es un escritor? Es un escritor que juega fútbol, güey. Seguramente aquí en México todo el mundo juega fútbol, no mames. Oye, pero García Márquez no era mexicano, ¿sí? Pendejos. No sé. ¡Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia! Graf, tú que como que no estás haciendo nada. Gracias, güey. En lo que Graf busca a García Márquez, pues nosotros podemos seguir hablando de él, que también probablemente tenía cabello y probablemente tenía cabello en parte del cuerpo, no quería como las orejas o el culo. Quizás sí quería pelo en el culo, ¿qué tal si estaba así como suavecito? Qué asco, pero eso representa que iba a tener una mala higiene a la hora de ir al baño. Ah, claro que sí. Ah, mira, García Márquez era colombiano. O sea que era traficante. Oh, o era un gran conocedor de café y vallenato. No creo, se ve medio creidón. ¿Sigue vivo? Creo que no, sí. Pendejos. Qué poca cultura tenemos aquí en el Saga Podcast. Sí, no pinches mami. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Qué otro escritor latinoamericano acaba de ganar el premio Nobel de Literatura? Ah, ese güey que tiene manos. Pendejos. Ah, ¿es ese güey que escribió algo? En papel. O en Word. Pero lo entendemos. No, cabrón, el Gabriel García Márquez sigue vivo. Ella es el autor de... Pero no sé si colé. ¿Es el autor de las historias de mis putas tristes? Gracias. ¿A chinga, cuál es? El de mi historia... No, pero no se llama así. Historia de... No, memorias de mis putas tristes. Hay putas tristes en el título. Qué a huevo. Chingón. Ah, pero de seguro para la forma de que escriben los escritores así latinoamericanos, de seguro es una pinche historia de la... De la verdad del mundo de las prostitutas en Latinoamérica, claro, esas claro. Cosas. Es lo único que me caga luego de los escritores latinoamericanos, que como que son muy muy cerrados en su mundito. Así como que nací en este pinche vecindario, nunca voy a dejar de escribir cosas sobre vecindarios. A eso hay que echarle la culpa al poder de la hegemonía occidental que nos ha dejado en la periferia de los controles culturales. ¿Por qué las historias fantásticas siempre vienen de los anglosajones? O sea, que los latinos no tienen capacidad intelectual para escribir. Les echaría un rollo, pero qué hueva, me van a censurar. ¿Qué no están haciendo mexica y qué eso es? Así mexica estás como que súper buen pedo, ¿no? Digo, hay que decirlo, ¿no? Claro, claro. Sí, porque mexica es un muy buen cómic, no tiene nada que ver con nosotros, pero... Sí, exactamente. Además, pues, si se hace el Trash Cat, podemos hablar de Mexica. ¿Sí? Huevo. ¡Ah, pendejo! ¡Ay, me bailó sabroso este maricón! Puto. ¿Sabes qué es lo interesante? Que estaba leyendo mi libro este del futuro más acá, que estás de súper huevos. ¿Qué? Y hay una parte en la que se preguntan eso. Porque dicen, por ejemplo, Japón hace películas de ciencia ficción super churros como Godzilla, pero hace películas de ciencia ficción super chingonas como Akira. Estados Unidos hace películas de ciencia ficción super churros. Como cualquier chingadera de los 50s, como Plan 9 del Espacio Exterior. Pero hace películas de ciencia ficción bien buen pedo. ¿Como Star Wars? Como Star Wars o Minority Report o cualquier cosa que escriba Philip K. Dick. En México hacemos películas de ciencia ficción piteras. ¿Parecen comedias? Sí. Y también hacemos películas de los demás géneros piteras. Ese es el punto, ¿por qué en México no hacemos ciencia ficción buena? Ni nada bueno nació. Mira, aquí el problema no bueno. Porque somos tercermundistas. Es que es eso. Y esto es huevos. No es de ciencia ficción. Claro que claro sí. Que sí. Escucha las pendejadas que estamos diciendo. Escucha lo especial. Es que aquí la única persona, hay que admitir, el único grupo que tiene dinero para pagar, para hacer películas en México, es el gobierno. Y el gobierno no va a patrocinar películas de ciencia ficción. Normalmente va a pagar artistas. Porque hagan versiones artísticas de su mundo. Entonces, por eso aquí como que todo lo que es muy bohemio lo que se ve en películas. Al igual que... ¿Bohemio? Pero en general... Por cierto, no me gusta. ¿Cuál? Pero me sale uno de los Almohada. Sí, pero no me gusta, está culera. ¿Cuál? La película de Infierno. Pero esa sí ya es de esas que ya pueden pagarse con presupuesto. Lo curioso es que precisamente terceros, ¿no? Estaba platicando con el autor de Mexica, y la última vez que hablé con él estaba hablando precisamente de eso. Que aunque en otros países hay una gran industria para estas mamadas, aquí en México todo está centralizado, entonces en efecto, los únicos que tienen el varo para hacer cine en México es el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, y todos los demás, Pellizcation. También Carlos Slim, pero no creo que quiera gastar su dinero en México. No, él lo gasta en putas tristes. Hablando de eso, Carlos Slim creo que está en el lugar 20 de los hombres más ricos del mundo. ¿No era el número 1? ¿Ya bajó tanto? No mames. Sí, Sí, pues algo así yo escuché el otro día en radio, así como que, ay, güey, ya no van, ya bajó, y el Chapo Guzmán está como en el 17. Ah, bendita Wikipedia, déjame ver. Es que te digo, gasta mucho en putas tristes, pero son hermosas cuando lloran. No, güey. Ah, no mames. El payaso está muerto. Ah, perdón. Muere el payaso zombie. Pues el zombie, güey, ya estaba muerto desde antes de que lo mataran. Bueno, pero entonces vamos con los colombianos, ¿no? Hay colombianos de éxito como Shakira y Juanes. No te voy a negar que tienen éxito, sin embargo, no soy fan de ellos. Pero no, si hasta tocan sus canciones en el Rock Band. Pero bueno, porque las compraste tú, puto. ¡Es que también de huevos, güey! No, o sea, pero, pues, o sea, lo único chingón es ver a Shakira bailar acá y cómo mueve el trasero. Uy, no, mames. Hola, Shakira, mi reina. Muy sensual. Porque cuando aúlla en su video está bien culero. Por eso lo vemos en mute. A mí no me gusta el video de Loba, ese video sí está malito para mí. Se ve como gorda con sus leotardos. Estás pendejo, se ve bien sabrosa. ¿Dónde se ve más cuando se contonea? No, pero se ve bien sabrosa así. ¡Oh, la puta madre! En el de las de la intuición que sale con su corbatita y su faldita. Su trajecito de Makoto. ¡Ay, güey, qué rico! Lo único que la caga son sus calzoncitos de abuelita. No mames, están bien sexys. No mames. Sí, a huevo. Se ven sexys en ese momento, nada más. Ustedes están enfermos, ven videos musicales. ¿Qué? No, sincero que somos normales. Tú estás pinche verga. Eres anormal, ¿no ves videos musicales? No me llama la atención, güey. Nunca. Son unas personas que de verdad veo el MTV y le cambio, güey. No, nunca me he pegado demasiado a la música. ¡Puto engendro! Sí, no mames. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿No ves que la vida sin música es un error? Ah, sí. ¿Leyendo porno? No, leyendo cómics. Yo oí que dijiste leyendo porno. No, porque bueno, el porno no se lee. Revisando la encuesta de la revista Forbes, Carlos Slim en el momento sigue siendo el hombre más rico del mundo, William Gates en segundo y Warren Buffett en tercero. ¿Quién es William Gates? Bill Gates. ¡Oh! ¡Se llama William! ¡A huevo! Y es William Gates tercero. Third. ¿Y los otros dos también son ricos? Pues a lo mejor se referían a alguna otra cosa, a lo mejor de cuántos ingresos tienen. O cuánto gastan en putas tristes. Sí, pero el chiste es que también nuestros amigos narcotraficantes están en esas posiciones acá súper chingonas. Ah, huepo. Piches narcos, eso es vano. ¿Quién decías? ¿Qué número? En el 20 o 17, alguno, no lo sé. ¿Dónde está el Chapo? El Chapo Guzmán. Vamos a ver, vamos a revisar. Tú, pinche ancho de banda culero. Tú. ¿Qué pasó? Ah, no, ¿verdad? No, mi ancho de banda está muy decente. ¿Cómo se llama el Chapo Guzmán? ¿Alguien sabe? No. Guzmán. No, si supiera probablemente me mataría por saberlo. Cagado. Bueno, del 1 al 24 nada más el único mexicano es Carlos Slim. Bueno, ni pedo. Ustedes sabrán de Dios de qué es la pinche noticia porque pues me escuché. ¡Ah, me malinformas, culero! ¡A huevo! Por eso escuchas el Saga Podcast. ¿Qué es el Trashcast? Es pura información basura. Es como esta mamada. Ya checaron que pueden rentar ya películas en iTunes y en el Xbox mediante el Sony Marketplace y el iTunes Store. En México. En México, o sea, al fin en México. Ay, sí se había visto en el Zoom, pero la neta no me llama la atención. ¿Sabes cuánto te cuesta rentar una película en Sony Marketplace? Nope. Son en promedio como 460 puntos de Microsoft, que son 77 pesos. No mames, me roban. O sea, hablando en serio, ¿en realidad esperan que paguemos el doble de lo que nos cuesta en el blockbuster? Y aparte, como dijiste, viene en español ibérico. Ah, no espera, todo el doblaje del Sony Marketplace, Video Marketplace, está en español ibérico, cabrón. Qué buen posicionamiento, Sí, no. O sea, no, se nota que estaba bien planeado eso. Yo por eso mejor voy y le pido a mi amigo el Benito Juárez que me pase las películas. ¿Quién Benito Juárez? El BJ es un güey así como que a toda madre. A toda madre queda ahí por el centro. Es un güey que queda ahí por el centro. Le dices, Benito. Benito, ¿qué onda, güey? ¿Qué películas te llegaron? Mira, Ricardo Salinas Pliego está en número 63. Y Germán Larrea Mota Velasco, sepa la chingada quien sea, está en el 72. Son los últimos mexicanos que encontré. Y ya la verga. Es un güey que no soy yo. ¿Y yo en qué lugar estoy? Déjame, sigo checando la lista. Puta, no vas a acabar. Y mal pedo. Bueno, entonces el punto es que el Sune Marketplace, el iTunes, son pura mamada. Entonces, si Blockbuster va a chupar faros en Estados Unidos, aquí en México todavía tiene un futuro brillante. Es que aquí hay dos cosas que no toman en cuenta. Hablando en serio, es un precio bien putas alto, la verdad, por una pinche película. Y segundo, o sea, aparte de que aquí en México tenemos el Blockbuster, de todos modos está la piratería. Entonces, la gente está acostumbrada a rentar, casi a comprar la película por 15 pesos. ¿Cómo chingados llegas a querer? Por 10. A querer rentarles una película que ni siquiera van a poder escoger el idioma, que aparte no siempre está en HD, que se va a tardar horas en bajar porque el internet está de la chingada. ¿Y qué? O sea, ¿qué extra tengo yo Aparte de hecho de que aparte me van a obligar a verla en 24 horas. O sea, ¿qué tal si yo quería verla mañana? Te la pelas. Me la pelo. Sí, no mames, qué interés. La verdad, o sea, yo con esas opciones yo no veo así como que... Es más, veo con mejores ojos a Blockbuster. Blockbuster es buen pedo. No, se me hace buena idea. O sea, yo sé que la gente... Nos hace recordar un momento en el que la vida era más fácil. La tendencia, yo sé que es hacer más huevón y hacer lo menos, la menor cantidad de cosas fuera de tu casa, pero... Pero vamos, no se la mamen. No, aparte deja de eso. Es como la gente que pide la comida al Superama, para que se la lleven a su casa, güey. Imagínate que quieres ir así como, ay, vamos a rentar una película, pero pues a huevo tiene que ser en casa del pinche necro, porque nosotros los amigos de la universidad que somos muggles, es el único güey que tiene PlayStation que lo podemos bajar, porque los demás muggles pues no tenemos. Tiene que ser a huevo con alguien que tiene consola. Es que por aún no puede ser ya en casa de cualquiera. Compras la película y ¿qué haces con ella? Yo sé que mucha gente dirá, es que yo no veo muy seguido las películas. En mi caso, yo casi cada película que he comprado la he visto por lo menos unas 7 veces. A mí sí me parece útil comprar películas. Y otra cosa, yo las presto. Prestar películas ya con ese tipo de sistemas, la ¿prestaste verdad, Watchmen? Sí, presté Watchmen. ¡Ah, pero si me la puedo ver! A hermano de Necro. Cámara, culero. Si la prestó a mi hermano, no a mí. Ah. En eso tienes razón. ¡Cámara! Entonces, pues ese concepto ya de prestar ya se va a olvidar, o sea, ya nadie no se va a acordar de que lo que quieren es que estemos recluidos dentro de nuestras casitas y que solo tengamos interacciones a través de una estéril red social, por eso juegas en línea y ya no invitas a tus cuates para oler sus pies. A huevo que sí, de hecho esa es la idea, recuérdate de la película de Wally. Vamos a acabar así, la de Wally. ¡Ah, maldita sea, vamos a acabar gordos! Estando así gordos y a un lado a lado, pero platicando a través de la pantalla, ¿cómo ves? Sí, como ahorita, ¿no? Sí, mira, de hecho... todo. Voy a prender mi mensaje para ver que no está conectado. Ah, mira el graph. Eso me recordó al capítulo número 2 de la nueva temporada de Big Bang Theory, donde el pinche Sheldon quería interactuar con su pinche robotito pendejo. Estaba muy bien. En el que tiene su dispositivo como de telepresencia. Sí, exacto. Qué mamada, ¿eh? Sí, estaba cagado. Bueno, estaba cagado. Sobre todo cuando le hace, si estuvieras aquí te doy un autógrafo. ¡Ah, joder! Es cuando ve las repercusiones de no estar ahí. Ah, cuando encuentras a Steve Wozniak. Ajá. El gordito de Macintosh. Me causó mucha gracia cuando cuando en la cita del Sheldon le dice el Sheldon a su cita, Muggles. ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Eso fue muy extraño a varios niveles, ¿eh? Fue como cuando en Beta la Verge dijeron, ¡no pinches mames! ¡Ay, encontré otro video donde también dice no pinches mames otro güey! ¿En serio? ¿Y está chingón? No, es un güey que te dice mamadas del Facebook que... Pero dice no pinches mames. Ajá, o sea, ofende al Facebook, pero sí dice no pinches mames. ¿Ya viste el especial de Halloween de Beta la Verge? Ah, ya lo vi. Ay, no mames. Está bien cagadísimo. ¿Ya lo viste, Dr. Gil? No, yo no lo he visto. Alejandro. Está muy bueno. Es como de estilo de risito, del cuento de risitos. Vete a la Verge. Me sigue un zombie agropecuario. Está bien chingote. Vete a la Verge, no nos patrocina. Pero debería, porque gana más dinero que nosotros. Sí, patrocina nos, cabrón. Oiga, ¿y ya salió su DVD? Porque iba a traer un episodio inédito que no iba a poner en YouTube. No, ya lo puso, es el de la leyenda de Melda 2. Pero dijo que no. Piche sí. Puto, se le abre. Él dijo en su página oficial que sí, en las fax, decía que sí le iba a mostrar, pero tiempo después, para darle chance y que fue la oportunidad para los del DVD. A huevo. Ah, qué mal pedo. Pero sabes también, ahora que estaba pensando, ¿cuál es otra buena razón de que existan los escritores latinoamericanos? Que sobre todas esas novelas de los elementos y estructuras del poder, hacen buenas películas donde sale Ana Claudia Talancón desnuda. Aunque bueno, ¿qué sería si no son escritores? No tendríamos en los malos tiempos de cólera ni Arráncame la vida. Y en una de esas sale ella desnuda y en la otra sale otra chica también buena, también desnuda. Es más, ayer iba a comprar Fuera del Cielo porque sale Marta Higareda desnuda y estaba a 30 pesos. Bueno, pero pues Marta Higareda, ¿cuál película que sale no sale desnuda, güey? Es igual que Ana Claudia Talancón, siempre sale desnuda y gracias por ello. Sí. No. ¿Quién es Marta Higareda? Marta Higareda. ¡Me das pinche asco! ¿Qué no mames, güey, qué pedo. Que no está así tan alta ni tan acá, pero está bien buenota y Tiene lo suyito en proporciones adecuadas. Entonces, ¿no vimos ya esto antes? Güey, ya me acordé. Es la bicha de Amarte Duele. Ah, ya sé cuál es. Y que luego sale Niñas Mal, en Hasta el Viento Tiene Miedo, en Fuera del Cielo. La de los comerciales de los chicles, güey. No, eso sí, ya no, me sacaste. Y ahorita no, va a salir en una película que se llama Te Presenta Laura. Ah, eso sí, lo había anunciado. Hell yeah. Como Ana Claudia Talancón en las películas basadas en los grandes bestsellers de la literatura latinoamericana. Pero fíjate que ahora lo cagado no es decir, ay, va a salir desnuda Marta Higareda, hay que ir a verla, sino... ¡Ah! Va a salir desnuda, again. Pues vamos a comprar Fuera del Cielo por 30 pesos, sale desnuda. ¡A huevo! ¿O bajamos el pedacito ahorita en tu tubo? No mames, güey, pero 30, pero 30 pesos y es la edición de lujo. Igual en los extras sale, cómo hacerlo, es una escena desnuda con Marta Higareda. ¿Crees que salga más desnuda de los extras, güey? Igual y sí. La ves desde otro ángulo, así de... Ahora mames, ¿qué, güey? ¿Como en el video de Rock DJ sin músculos o sin rock sin piel o qué pedo? No, no, eso no está sexy. ¿Verdad que no? No, no, no. ¡Ay, qué buen pedo está esto! Uy, sí. Nota que no tenemos tema principal, ¿verdad? No, estamos haciendo una asociación. Ya, el ganador del premio Nobel de este año fue Mario Vargas Llosa, escritor peruano. Eso me recuerda. Que está en la cárcel, que... como todos los ganadores de premio Nobel. No, está en la cárcel, está en Nueva York. De La Paz, ¿no? El de La Paz, un chino. Okay. Sí, bueno, ya, perdón. Eso me recuerda, antes de grabar este fucking podcast, fuimos a comprar unos pastes porque tenía hambre acá el amigo Graf. Y durante el camino surgió un tema sobre un chiste. ¿Cuál era el pinche chiste, güey? Era un chiste sobre Jesucristo. Ajá, y pantalones, pero a ver, ¿cómo? A huevo, estaba cotorro. Me acuerdo que lo contaba un compañero en la licenciatura y lo hacía con mucha gracia, entonces voy a tratar de hacerlo así, ¿no? Pues estuvo Jesús un día ahí a la orilla de un lago lavando su ropa. Entonces se acercó uno de sus discípulos y le dijo: Maestro, ¿laváis? Y entonces Jesús dijo: No, son dites. Pendejos. Ay, qué mamón. Aquí pone una alerta de chiste, mamón. Está buen pedo, ¿no? Es que necesitamos un warning para después de un chiste fálico, güey. Porque cada rato hacemos chistes fálicos. Ponemos un sonido de algo que se para así como directo, como chuan. Chiste fálico. Chiste fálico. ¿A poco no está bien buen pedo el chiste de la Vice? Sí, güey. Parecemos chiste, podcast barato de Polo Polo, güey, no mames. Otro de Polo Polo. Polo Polo es un güey con brazos y piernas, y harta grasa bajo la cara. Y a veces se deja la barba. Y es así como súper cagado. Sí, no mames. Güey, es sorprendente que en este país, aún la gente que usa iPod y iTunes, baja el podcast de Polo Polo, güey, no mames. De hecho, eso sí es sorprendente, cabrón, porque seguramente como ustedes, como yo, han bajado ese pinche podcast y nada más se dedica a leer los pinches correitos que mandan en el Hotmail. En mi vida he escuchado un polocast o como se llame. Solo lo veo que en las listas de iTunes siempre está en primer lugar, excepto cuando estuvo Layo Rubio. Ahí sí se lo chingó. Yo por pinche ocio dije, pues es Polo Polo es chingón, Polo Polo es buen pedo. Me puse a bajar todos primeros y no mames, güey, parecía que estaba revisando mi correo, o sea, se ponía a leer los pinches correitos esos de chistes pendejos que mandan, así uno tras otro, y así de, güey, no mames, ¿esto qué, cabrón? ¿Y estaban chidos? No, bueno, la mayoría los había escuchado y no eran así como que la onda, y no le metían ni punch ni nada, sino nada más lo leía y se cagaba de la risa y decía, bueno, vamos a leer otro. Y así de, ¿qué pedo? Bueno, pues vamos a ponerlo así, le pagan por hacer esas mamadas, pues él... cagado de la risa, pues lee unos... Es una chingada que de verdad ganan dinero con el podcasting, güey. Y solamente porque ya su nombre es importante. ¿Dónde está mi dinero? Estoy haciendo podcast. Pero no eres nadie. Nosotros tenemos esa pinche... Cámara, culero. ¡Ay, alguien me quiere! ¡No mamen! ¿Eres un nobody? Sí. Huevo. Soy así como de Kingdom Hearts, pero quiero ser un nobody, samurai, era en la onda. A huevo. Nosotros tenemos esa pinche excusa, o sea... A nosotros no nos pagan, así que podemos hacer toda esta mierda como trashcast y no hay pedo, o sea... Yo creo que estamos siendo propositivos. Uy, me llegó un correo, alguien me quiere, qué buen pedo. La sí. Chica que no sabe sacar porcentajes. ¡Ah, ese es un culero! Cuéntanos la historia de la chica que no sabe sacar porcentajes. Lo bueno es que no escuché. ¿De la semana pasada o hace dos semanas y no sé qué pedo, güey? Ah, es una triste historia de decepción y dolor. No hay pedo, tú chata. Bueno, voy a omitir varios detalles porque, bueno, no escucho el podcast, pero ni pedo, ¿no? Es una chica que estudia ya en el Instituto de Artes donde yo estudié hace muchos años, cuando era joven, una joven maldad. Y es alumna de mi profesor de fotografía. Era así como malintencionada en ese entonces, ¿no? Sí, era la malintención. En ese tiempo te llamabas malintencionado. Hola, yo soy de las malas intenciones. Sí, sí, continúa. Ah, bueno, el punto es que de un tiempo para acá pues, me llovía esta chica y dije, mira, está como simpática, trae lentecitos, está de bastante buen ver, la verdad, está cotorra. Y pues, pues un par de veces la he visto, pero curiosamente el otro día yo estaba acá en el Messenger y ella se conectó y me salió con una duda increíble. ¿Cómo sacaba el 20% de una cantidad? Y huevos. Y así de fuck, multiplica la cantidad por 0.2 y eso que te salga es el porcentaje. Le sumas o se lo restas según necesite. Y después no te preguntó cuándo se acaba el 30. Sí. No me preguntó exactamente el 30, pero sí me dijo de otra cantidad. Oye, ¿y cómo saco el tanto por ciento? Cualquiera, nada más le pones 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sacas lo que quieras. Y ya le explico, mira, pues si multiplicas por 1, pues es el 100%, ¿no? También pudo haber usado la calculadora que está, que mira, está la computadora general. No, es que no sabía la operación, güey. O sea, de que la calculadora te hace el trabajo. Ya, el punto es que ya... Puede puesto el porcentaje ahí, cabrón, ahí viene. El punto es que nunca le voy a decir que escuche el podcast. Porque, porque se va a encabronar. No, pero el pedo es que si le digo, oye, escucha nuestros podcasts, pues igual, y si le gustan, se pone a escucharlos todos. Y un momento... Entonces no hay pedo, no le van a gustar. Y en un momento lo escucha y... ¡Un momento! Yo ya la conozco, ¿no? Y mis más terribles intenciones podrían verse frustradas. No te preocupes, las únicas podescuchas que tenemos son Yami, esta Shop is Love, y probablemente Zule porque la obligue Licky, así que no hay pedo. El diablo nos escucha y creo que es mujer. La voz sexy también. Luego entonces la voz sexy porque sale con nosotros, y el diablo sí es cierto, ya se ha si nos escucha. ¿En serio nos escucha? Sí, ese día que vino a grabar, digo que habló con los sagas de la otra dimensión, nos dijo que nos escuchaba. ¿Sí? Sí. Lo ha dicho varias veces, que sí escucha todos los podcasts. No opina en los foros y esas mamadas, pero que sí. Bueno, sigan con el Trascas, porque están tocando la puerta. Tiene vida, ¿no? Y dice, ay, mames, no voy a tener a estos pendejos. A huevo. Hoy el señor Mesías ha llegado a la casa de Graf. Ha sido la cuarta venida del Mesías. Ah, no, chinga, ¿tan poquitas llevan tanto tiempo? Ya perdí la cuenta de cuántas veces ha venido. No sé, no creo que tenga una muy buena vida sexual, ¿no? ¿O sí? ¿Tiene una buena vida sexual, señor? ¿Yo? Sí, pues mi mano no se ha quejado. A huevo. A huevo, la mano del Mesías no se queja. Sí. Bienvenido al... ¿Por qué me saludó con la mano, entonces? Ahí sí se va a quejar. No, es que quería que lo saludara con el otro. De beso, puto. Ay, perdón. O sea, ni de beso machín, de beso puto. No mami. Este podcast ya tomó tintes muy rosados, ¿eh? Entonces ya mejor movamos el tema. Perdón, llegó el Chul Mesías, ya se fue. También ya llegó Mr. Pokémon y se fue. Y llegó la voz sexy. Hola a todos. Y ya nos ha ido. Afortunadamente, claro. No te corro, solo dije que no te corro. Estuvo hábil, Necro. Bueno. Este es el Trashcast. ¿Qué quieres decir para el Trashcast? Cualquier estupidez que quieras decir. Todo vale. Lo que sea. Que lees los pinches mangas esos de los hombres lobo emos en shoujo. No, creo que para ustedes es peor que es que vea Twilight. ¡Y, ay, qué horrible! Ah, sí, entonces estábamos en que el diablo creo que es mujer. No, que nos escuchaban pocas mujeres. Ah, sí. Ajá, bueno, pero no nos escuchan mujeres. Bueno. Sí, nos escuchan, ya hicimos una numeración. Sí, son pocas, pero impactantes. Por supuesto. Yo estaba viendo que uno de los libros más o menos recientes del ganador del Nobel peruano, se llama La Fiesta del Chivo. Y he visto el libro un buen de veces y digo, ¡ay, se antoja bien chingón! Porque sale acá como una aquelarre en la portada con el diablo y todo el pedo acá súper chingón. ¿Y sabes de qué trata esta mamada? ¿De qué? Historia de la conspiración para asesinar al dictador Rafael Leónidas Trujillo. O sea, se escucha súper chingón y... ¿Y ese güey quién es para empezar? Ah, pues por eso tenemos la Almighty Wikipedia. Rafael Leónidas Trujillo Molina fue un militar y político dominicano, dictador del país como generalísimo del ejército. Gobernó desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Ejerció la presidencia de la República Dominicana entre los periodos de 1930 al 38 y 42 al 52, formando de forma directa durante los periodos 38-42 y 52-61, valiéndose de presidentes títeres. Hablando de esto, eso sonó como sacado de Más Allá de las Fronteras, y ese podcast ya cerró por algo. Hablando de dictadores, me vino a la mente el doctor Doom. ¿Qué pedo con tu cereal de Quaker? Está súper buen pedo, ¿no? Sí, o sea, está así como, ¿sabes? Rico, pero pues nunca lo había visto en toda mi pinche vida. Yo lo probé porque mi tía, pues le gustan estos pinches cereales, digamos que más sanos. Y dije, ¡ay, está bien buen pedo! Porque está como chocolatoso, pero no está muy dulce. Entonces sí. Acá con leche está, uy, la puta madre. Y como es de avena, cagas a toda madre. Entonces se llama Star Sabor Chocolate de Quake. No te engañes, no, porque patrocina. No te dice que es de chocolate, sabor chocolate. Sí, que no nos patrocina, pero debería. Es pura pinche imitación. Y ver, ahora doctor lo compro. Está probando. Sí, ¿Cuál es su opinión, doctor Gil? Ah, está bien chingón, sabe como en Squeak, pero menos dulce. Exactamente, no es tan empalagoso. Y y es como más sano. Es como, ¿han comprado esos biscuits de chocolate integrales que venden en los Oxxo? Uy, están de chocolate. No los he comprado, generalmente véndeme los chingo aquí en tu casa. ¡Es un culero! ¿Por dónde los encuentro? Ya, ¿te los chingas, puto? Huevo, sí. Te ves en la noche y yo me voy a chingar sus. No, en el día, chingadas. Mientras estás aquí, mientras grabamos el podcast. ¡Ah! O sea que aparte de mi cara, puto. También hablando de todo eso, no mames, güey, el otro día encontré un pinche Flippy en una tienda de Highway. ¡No mames! ¿Dónde hay Flippies? dije, no mames, lo compro, esta madre está tan caduca. ¿No era ornamental esa madre, güey? ¿Qué pedo, güey? Pues no sé, güey, pero había un flipi. ¿De aniversario? ¿Qué chingados? Entre los pinches pipuchos había un flipi. Oh, qué pinche raro, ¿eh? No mames. ¿Pipucho? ¿No hay pipucho? Ah, pipucho sí todavía sale. Sí, pipucho todavía ahí, yo he visto. No mames, se había convertido en el dálmata, ¿no? Ya no había pipuchos. Ah, bueno, sí, dálmata, sí tienes razón. Sí, tienes razón, nada más se cambió el nombre. Sí, pero super chido. Ya, sí, el pipucho de mi conza que ya no sale el pastelito. Bueno, pero tú estás todos muy pendejos porque el pastelito definitivo eran los pastelitos de Godzilla tipo pingüino que salieron cuando salió la película en el 98. Uy, la puta madre. No, pues la verdad para mí el pastelito definitivo sí sigue siendo gancitas, así como que a toda madre. Recuérdame. Entre eso y el chocotorro, ¿eh? Chocotorro es bien rico. Sí, bien sabroso. El chocotorro es para fresita. Pero tiene cubierta de fresita, bien rico. Y es chocolate, está rico. Es de chocolate, pero es como rosa, qué pedo, está bien bueno. Sí, no te voy a decir que no. Ay, pero qué para rico. Para mí el pastelito definitivo sigue siendo el... Yo propongo que hagamos lo que hace rato estábamos platicando para otros fines en el futuro, que compremos pingüinos, y los friemos en aceite como tamales. Y lo pongamos en pan de torta y hagamos torta de pingüino. ¿Sabes qué? Sí se me antojó. con un café de estos que venden así, como moca. Uy, han de saber bien rico. Con un chacalete frappé. Agüepo. Para los que aquellos que no saben, aquí en este pueblo de cicleteros se acostumbran las tortas de tamales, que se les llama guajolotes igual. Güey, no creo que, si me dejas decirte, esa costumbre ya se maneja en muchos lados. O sea, la verdad, yo no necesito las mismas. No en todos, ¿eh? En el distrito se maneja y... Varía. Bueno, pero un guajolote es como con chalupas adentro. Ajá. Yo qué sé. Torta de tamales, es una pinche torta de tamal. Y podemos hablar de temas más, menos de nuestra vida mundana y más. Pero están bien ricos las tortas de tamal, ¿a poco no? Estás como súper buen pedo. Bueno, ¿qué quieres decir? Pues nada, podemos hacer una reseña de cómic. Pero estamos hablando de cosas mundanas porque es el Trash Cast. Es el Trash. Pero pues yo creí que cosas más mundanas, más interesantes, güey. ¿Qué opinas de la aparición probable de Howard Duck en el Marvel contra Capcom 3? Que es probable que sí salga, güey. ¿Y qué chingón, no, o qué? Es que Howard the Duck fue un cómic muy popular en los 70s porque era así como de crítica social, pero pues hoy en día ya no es nada, o sea... Está cagado, está chingón, la neta. Pues el personaje es cagado y es chido, pero ya así como que la verdad ya no hay fanatismo para el Howard the Duck de hoy en día. Entonces a lo mejor la gente que le interesaría ver Howard the Duck en el Marvel Capcom ya pasó, ya no juega videojuegos. Oye, pero ¿qué pedo? ¿Qué poderes tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿De qué la talla? Viene de otra poder. Es ser un pato, ¿cómo ves? Ay, no, no. Y piensa, ¿no? Es un pato. A huevo. Piensa, ¿no? Sí, a huevo. Eso es, eso. Pero es crítica, es un cómic de crítica social. Pero por eso, o sea, no tiene poderes, ¿no? No, no, no. No es nada. Es un pato. Pues no es cierto, me miente con todos los dientes, porque aquí dice que es maestro del Kung Fu y tiene fuerzas superiores. ¿Nunca viste la película ochentera? Sí. Que estaba bien gacha. ¿Eh? Su novia estaba bien sensual. Ay, sí, encabronadamente. De hecho, la película estaba así subidona de tono. Pues aquí dice el cómic era subidón de tono. Aquí dice en la página oficial. Bueno, no en la página oficial, sino la esta Wiki Marvel. Que tiene Superhuman Strange y es maestro del Kwat Fu. Supongo que ha de haber sido algo que le inventaron en los 80. Pues a lo mejor. Todos eran irreverentes en ese momento. Aunque pues, últimamente, ¿qué ha hecho? O sea, ¿qué pedo? O sea, ya no publican mucho de ellos, y lo publican como que no es muy interesante, la verdad. ¿Sabes cuál es lo que yo creo que podría ser bueno en este sentido? Está bien, podrían ponerlo de nuevo, porque ha de ser una licencia bien pinche barata. Ah, no. Pues, es un personaje raro que... Yo creo que está de costar como un pinche dólar. Aparte, los de, como ya dijimos, ¿no? Como que los de Marvel, después de ver que los de Capcom tenían monos bien pinches bizarros, dijeron, no, nosotros no los queremos ver así como malitos. Deben haber dicho, ¿cuál pinche mono raro aparte del modo que el Howard? Y lo que podría hacer es que lo revitalicen, porque quieras o no, esos juegos han tenido un poco ese impacto, ¿no? Como el Capitán Comando o Strider, tuvieron como que un segundo aire de, ¡ay, salió un nuevo Capcom! Y nos dimos cuenta que eran súper partemadres, hiper rifados. Entonces, ya de ahí tuvieron un chance, ¿no? Pues sí, digo, también estaría cagado que uno de los trajes alternativos de Howard the Duck fuera el... ¿El Pato Donald? ¡Donald Duck! ¡Así es el Pato Donald! No mames, que sea el Pato Pascual. Ay, pues Pascual es bien por pedo. Las cosas se manejan con el dominio de Disney sobre Marvel. ¿Ya viste que en Disney XD van a estrenar The Avengers? Sí. ¿World Vines Heroes? ¿Viste los cortos? Bueno, pues yo los posteé, ¿viste los cortos o no? Estuvieron súper palomas, bien chingones. ¿Verdad que sí? Y la neta, sí, estuvo bien bueno. El dibujo como que estaba medio feíto en parte del dibujo, pero la neta estaba muy buena. Es que es la primera vez que iban a meter a los Avengers bien, ¿no? O sea, porque en las otras versiones no siempre estaba el Capi, o no siempre estaba Iron Man, o no siempre estaba Thor. Hacían su equipo de reserva así medio culerón, como se les ocurriera en el momento, y ya. Pero el villano, ¿quién es? ¿Quién es el supervillano? Yo vi que sale Loki ahí. Sí, pero hay un villano así que le dan la prioridad, ¿no? Que es uno que parece vestido casi como de Shield, pero con barba larga negra. Y la verdad ni idea de quién sea. No, vale, madre, porque este es el Trashcast, tenemos que hablar de algo intrascendente. ¿Cuál es eso de aquí? Como los Avengers. Pobres Avengers, no han tenido chances. Yo, a diferencia del Dr. Hill, sí me gustó un chingo el nuevo diseño y el dibujo de la caricatura, porque se ve que ahora sí se plagiaron chingonamente el estilo de Bruce Timm, que siempre han tratado de hacer como dibujitos sencillos y les quedan feos. Aquí ya le dieron al clavo. Pero está súper chingón el dibujo. Cómo quedó la guasa, se ve así como malita. Ay, pero la guasa siempre está malita, es un mono pitero. Ah, bueno, yo a mí la única versión chida es la Red Wasp que sale en Ultimate 3. Nah. La Red Wasp es la onda. Nah, la verdad es que para mí se me caía bien la Wasp. Digo, nada, así como, ay, no mames, la Wasp, si la quieren. Que salgan en Marvel Cap con 3 veces esos 3 píxeles es la Wasp, güey. A huevo. Y cuando aleteas son 5 píxeles. Uy, qué bro. No, va a salir como heladita de Zelda, güey. Les va a hacer una lucecita. Ching, pero no emite luz porque es una pinche avispa, no lucías nada. Me vale pito. Pinche mona estúpida. No es que estaría raro que sacaran a Giant Man, pero que tuviera así alguna especie de poder en el que por un rato sí estuviera grandote. O lo podrían sacar como sacaban en Tatsunoko Capcom, los estos monos gigantes. A petacas. Ajá, y que el mono... Pero no han mostrado nada de ese tipo de personajes. Es que sería una mamada. A menos que hagan lo que todos queremos y que el jefe sí sea Galactus y lo vayas golpeando por etapas. ¡Ah! ¡Juanetes! ¡Ah! ¡Ingle! ¡Ah! ¡Pectorales! ¡Ah! ¡Cara! ¡Oh! ¡La barba! ¡Ah! ¡Me dio un golpe con su barbilla partida! ¡Casi tiro una nalga ahí! ¡Ay, no! ¿Qué opinas de la pinche inclusión de Thanos? Hay que tomar en cuenta que todo eso es teórico. Pues qué pitero, ¿eh? Puro chisme. No van a meter a Thanos, güey. Lo peor es que yo creo que sí, ¿eh? No. Marquen mis palabras, yo no creo que salga Thanos. Marcar aquí. Marcar aquí palabras de grado. Pues yo espero que realmente que no salga Thanos. También lo dudo porque pues sí está así como piterón el personaje. Pero pues son tan culeros los de Capcom que hay una gran posibilidad de que sí los... De nuevo, el pedo son las pinches licencias que cuestan un varo. Ajá. Y okay. Estos güeyes son tan piteros que han de estar bien baratos. Sí, exactamente, o sea, pinches personajes que nadie pela, ¿no? Sí, escuchamos, nada más tuvo una saga importante y la verdad como que hoy en día es relativamente olvidable, la verdad. La War of the Gems, fuera, yo no oí ninguna repercusión de ella más que en esa miniserie del Illuminati, cuando el Reed Richards según encuentra casi todas las gemas de nuevo. Pero sí, que digas, puta, el guantelete infinito y eso como que fue una historia muy noventera que en su época les ha de haber llamado la atención a los de Capcom y por eso sacaron... Siento que lo de esos videojuegos son lo único que hicieron que esa historia sobreviviera. También recuerda que salió en el Marvel El Fin, donde según esto todos somos Thanos y Thanos es todo. Pero pues igual fue así como muy pitera la pues está medio pinche, ¿no? Estaba muy pinche, pero se supone que era algo importante porque te estaban diciendo que ya no iba a morir nadie, ¿no? O sea, que el que se muriera en Marvel ya se quedaba muerto, cosa que pues... Eso es puro pájaro nalgón. Con el triunfo, ¿no? Si eso... Fue Colossus, ya lo revivimos. ¿No? Eso es puro pájaro nalgón. Ajá. Pues es que ahí es un problema, porque dices, está bien, tengo una prioridad sobre ya no revivir personajes, pero tan pronto te consigues un escritor importante, como en este caso fue Josh Whedon, y Josh Whedon dijo, no, güey, yo quiero a Colossus. Y no le vas a decir a ese güey así como, ya después de que lo promocionaste, y Josh Whedon va a escribir en Astonishing X-Men y no sé qué, no le vas a prohibir que haga lo que él quiera. Ah, pues qué pitero. O sea, hablando así, Marvel, hasta cierto punto no tiene el nombre que tiene Josh Whedon. Es Marvel, cabrón. Llevan chinguísimo Marvel de años y Josh Whedon hizo... Pero Marvel y DC no son nada por sí comparado con Fox o con Warner. Es que son sus dueños, güey. Por eso te digo. Bueno, pero el punto es que aún así ellos son los guardianes del folclore. Y ahora vámonos a hablar un tema trivial que... ¡Ah, ya tenía una idea bien buena! Que no era tan trivial, estaba como interesante. Y se me fue. Vete a la verga. Algo estaba viendo porque estaba leyendo aquí de culto de personalidad. No, por si sí también no, nadie ha pensado en comprar Kinect, ¿no? Ya que ya salieron. Ah, ya me acordé de la mamada que iba a decir y también tenía que ver con juegos. ¿Qué? ¿Cómo se va a llamar Scott Pilgrim aquí, güey? ¡Ay! No mames. ¿Cómo se va a llamar la película? Ya la vieron. Se va a llamar Scott Pilgrim. Doctor Hill, ¿podría usted traducirme qué significa Scott Pilgrim versus The World? ¿Qué significa en español? Pues Scott Pilgrim contra el mundo, ¿no? Usted está equivocado. The World significa la sex. De la señora de sus sueños. O sea, chica mames. De sus sueños. O sea, aquí en México la Universal llamó a Scott Pilgrim versus The World Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños. No mames, qué piterés. ¡Qué pido! Así se llama. Entonces, usted está equivocado. Me hace pensar que creen que los mexicanos somos pendejos y si vemos algo contra el mundo, vamos a decir, oh, nunca peleó contra el mundo. ¡Pendejada! O sea, como que complicado. Yo de por sí no mucha gente va a ir a ver la película y aparte les pones el pinche título tan... O sea, tenemos que ser tan obvios para que la gente vaya al cine a ver esa película. O sea, que de verdad digan, ah, ya sé de qué trata. Yo siento que... ¿Tienes que poner la trama de la película en el título? Yo les recomiendo que escuchen un podcast de esto, de que, bueno, algunos lo conocen, Cinemanet, de Frecuencia Cero, hablan de cine, pero tienen dos podcasts especiales de las pésimas traducciones de títulos al español y hablan mucho de eso. Y dicen que el pedo es que finalmente tienen que hacer como que una regionalización muy amplia, ¿no? Entonces te dicen a veces, la misma distribuidora se lo va a aventar en todo México y Sudamérica. Entonces no puedes poner algo que sea como muy local. Pero de nuevo, yo supongo que un pinche argentino o un puto chileno va a entender, o los que nos escuchan desde su Perú, van a entender pues que se escapulen contra el mundo, no contra los siete exes de la chica de sus sueños. Es como si te dijeran ya de qué chingados trata la película, ¿no? Sí, no manches, es como si te dijeran, no le vamos a poner Resident Evil a la película, va a ser Mila Jovovich contra zombies en un mundo posapocalíptico. ¡A huevo! O podrían ponerle el huésped maldito, que no tiene ni puta idea de qué tiene que ver. Bueno, eso lo hacen en algunos canales, claro, de películas, sí le ponen el título. Cuando se les olvida que Resident Evil en sí, es una franquicia, sí les ponen así. Se les olvida decirles, no es como Toy Story que de plano la gente sabe, es una franquicia. Y si traduces Toy Story te demandamos. Hay que ir a ver, ay, recuerda que el año que entra que ir a ver Transformers 3. Perdón, los carros que se transforman en robots y salvan a la humanidad. Siguiente versión de la primera y la segunda. Pero que ya no sale Megan Fox. Con adolescentes calenturientos, no Megan Fox. Oye, sí, qué mal pasó Megan Fox de ser la tipa así chida para películas. O sea, desde Transformer 2 la gente la ha tratado como basura, güey. Y le ha tocado... Perra y puñet, puta. Es que, mira, entre ¿triste? Entre Jennifer Body, Transformers 2 y aparte esta última... Jonah Hex. No mames, güey. ¿Quién tiene Jonah Hex? Yo la tengo. Ay, Prista, me la quería ver este güey, la vi y no la vi. Yo tampoco la he visto. La traje según para que la viéramos toda la saga y este güey dijo, ni madre si la vio solo. Sí, yo estaba acá chambeando y no le pude prestar atención y no la vi. Qué puto, vamos a verla de una vez. Nos apaga esta mierda. Sí, a huevo. ¿Ahí la traes? Sí. Pues hay que verla, chingada madre. A huevo que sí. Es como volver a ver Wild Wild West, güey, la verdad. ¿Sabes qué? A mí sí me gusta Wild Wild West. Sí, yo lo sé. A mí también me gusta y me divierte bastante, aunque está bien mierda. Pero esa no la traje, pero la puedo traer la siguiente semana y la vemos. ¿No la trajiste? No. Ah, juegas con mis pinches sentimientos. A huevo. Bueno, ¿cuál va a ser? ¿Contra el mundo o contra los exnovios de mi ex? Contra los ex de la chica de sus sueños. Ah, qué mierda. ¿Estamos hablando de Jonah Hex o de Scott Pilgrim? De ambas. Ah, ¿tienes también la de Scott Pilgrim? Sí. Ah, ¿o tienes la de Jonah Hex contra los ex de la chica de sus sueños? No, tengo la de Scott Pilgrim contra Jonah Hex. ¡Qué cabrón! No, pero no es Scott Pilgrim contra el Jonah Hex, güey. Es Scott Pilgrim contra el pinche vaquero con la cara desfigurada que se echa la Megan Fox. Ah, con razón nunca encontré el título de la película en cartelera. Yo buscando Jonah Hex. Yo imagino cuando vayas al blockbuster, oiga, tiene Scott Pilgrim contra los siete exes de la chica de sus sueños. Que se llama Ramona y tiene dos cuates que uno es el... japonés y el otro también. Sí, y la baterista que es Kim. Y un güey que es Superman, que tiene poderes. Sí, y uno de sus cuates es gay. Y que es interpretado por el hermano de Macaulay Culkin. A huevo. Y güey, no, están todas rentadas. Pero puedes rentar la versión en juego, nada más se llama Versus the World. ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¿Qué chingados me estás hablando? ¿Qué es The World? ¡Ah! ¡Ay! Te explota la cabeza. Pss. ¡Ay! Se cagó para adentro. Terminamos el Trashcast, ¿no? Con esto, pues ya nos vamos a... Ah, pero nada más hay que resolver. Yo diría que resolvíamos rápido la duda del Graph. ¿Alguien va a comprar las mamadas del Kinect? No, hasta que se me dé la pinche gana. Hasta que vea un juego más o menos razonable o me lo regale. Jajaja. Lo que pasa primero. Eso cuesta 2.500 varos. La verdad, yo... ¿Y? La verdad, si no sale algo así como muy interesante, no le veo mucho la opción. Quizá el Kinect es el que quizás tenga más tela de donde cortar, pero la verdad, el de PlayStation se me hace como que... Pues, no sé, pues mejor me compro un Wii, como dice el Graf. Vale, el mismo. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Yo les recomiendo que se compren un Kindle. ¿Desde cuándo lo ando recomendando? Esta chingaderita es la puritita onda y es excelente para romper el hielo en las fiestas. ¿Qué es un Kindle? Bueno, es el Kindle, es una chingadera que hace Amazon, que a grandes rasgos es un dispositivo diametralmente opuesto a un iPad. Es una tabletita para leer. O sea, como en un puto iPad ves videos y musiquita e imágenes, esto es para leer libros. ¿Y es así como que touch y buen pedo con brillo y luz interna? ¡No! Ahí les va la cosa. El punto del Kindle es que... De nuevo, viéndolo desde este punto de vista, mi recomendación, no, incluso no me parece tan recomendación, porque es, insisto, es diametralmente opuesto a un iPad. No es para ver tanto así como el multimedia que te golpea los ojos, es para leer. La pila le dura un chingo, no tan poquito. ¿Por qué la monita de la portada de tu Kindle me mira y me da miedo? Pues no sé, porque tiene una mirada muerta, pero déjame cambiar a Emily Dickinson. No tiene un monitor en sí, sino que tiene una suerte de display de tinta electrónica que ocupa muy poca batería, te dura un pinche mes sin cargar, es la onda. Te ahorras miles de pesos en impresiones. ¡Ah, Ofiuco! ¡A huevo! Le puedes cargar un chinguísimo de madres en sus 5 GB de espacio. También te puede leer textos en inglés que estén en formato Kindle. Te reproduce música, tiene un explorador web y pues, cuesta como $140. Pero es la onda si eres un estudiante entusiasta que tiene que leer un putero de páginas. Oye, también pero... seguramente es la onda si vives en China y quieres saltarte su firewall y ponerte en contacto con el mundo externo. ¡A huevo! ¿Por qué? Ah, lo que pasa es que leí una noticia de la semana pasada apenas que el Kindle allá en China, ¿cómo se llama? Se salta los sistemas de firewall que maneja el país y que puede accesar a cualquier tipo de página. Porque como ya saben, allá en China tiene una prohibición muy cabrona, sí, al respecto de la globalización. El Kindle es el único dispositivo con el cual puedes accesar a las páginas externas a China y que no detecta la seguridad de allá. No, lo qué que pasa buen es pedo. Que se salta los Kindle que vienen con 3G. La compra de artículos de la tienda, de los libros de la tienda, se la salta. Es lo único que hace. Las páginas sí las tiene que leer. Las páginas también las detecta. Bueno, fue lo que leí. Pues no sé, pero ahí tendremos que checar y de seguro solo... Suena como un hueco de seguridad que China va a tener que revisar y hay un chingo de chinos. Esa fue la razón precisamente por la que se estaban importando una cantidad de enferma de Kindles allá en China. Directamente desde Estados Unidos. Pues que nada más se desde Estados Unidos. La ventaja que tiene Kindle es que se manda a cualquier lado del mundo desde la tienda principal de Amazon. Entonces no tienes que entrar a tiendas así... ¿No? Sanborns, Best Buy, ni nada de eso. Y está interesante, también puedes leer manga. O sea, la verdad, si eres más así fan del manga, pues está bastante bien para... Claro, para porque leer pues, sobre... a todo esto, pues el display es netamente blanco y negro, pero con un contraste... No, pero la verdad es que se ve muy bien, está muy recomendado. Muy recomendado el Kindle. Le pedí perdón a la voz sexy, no a ustedes, pendejos. entonces... ¿Le pediste perdón a la voz sexy? Sí, porque la pediste sin querer con mi paisito. ¿Piecito? Sí. ¿Tu pinche garra? Esa. A huevo. A huevo. El cómic de la semana... El hardcover de Superman Earth One. Uy, se ve chingón. Se ve muy bien, ¿eh? Este es escrito por... Qué mal pedo que no lo ven porque se ve bien chingón. ¿Es foil el logo, güey? No, nada más el logo de Superman. Ajá, aquí ese. Tiene este plastificado por bonito. Por eso se ve chido. Es por eso se ve, se ve bien. Este es escrito por J. Michael Straczynski, que es el creador de Babylon 5. Y el que escribió casi todas las sagas previas de Spider-Man, previas al One More Day. Este solo salió así, o sea, no es como un compilatorio, no hubo cómic tal cual, sino este volumen de más de 100 páginas. ¿Es edición única? Hasta ahorita solo llevan una. Esto es un segundo intento. Ya ven que en su época salió Superman y Batman All Stars, que todo el mundo los catalogaba como el Ultimate de DC Comics. Teóricamente, en realidad, sí intenta tomar ese lugar como el Ultimate de DC Comics. Pero es un recomienzo. Es un recomienzo para Superman. En esta historia pues tenemos a Superman que tiene los mismos poderes casi que tenía en la versión de la Era de Plata. Él aparece en Metrópolis, en esta ciudad. Él es un poco emo, la verdad, el personaje, porque está buscando trabajo, su papá clásico está muerto y es la razón por la que ella se va. Entonces está buscando trabajo y se va, da a notar como en varias empresas llega y hasta la sabe de todas en la química, en biología, en arquitectura. Pero en una de esas también pasa el Daily Planet y como fue el único lugar como que lo votaron por no tener el buen estilo para escribir, como que se le pegó el gusanito de, no voy a dejar que estos pendejos me traten como basura. Y también porque le gustó la Lois Lane. Más que nada eso. Más que nada eso. Tatas. Entonces, Masita. Pues él llega y la verdad hasta ese momento Clark no sabe ni de dónde vienen sus poderes ni nada. Eso sí anda cargando su uniforme de Superman que le hicieron sus papás. Pues porque ellos en realidad esperan que él sea un héroe, porque saben, ¿sabes qué? Tienes muchas habilidades, muchos poderes. Debes hacer algo por la humanidad, ¿no? Pues él dice, ¿pero por qué debo hacerlo? Y entonces, lo que pasa en ese momento es que llega un extraterrestre de una raza que aparentemente, según lo que te cuentan, tiene enemistad con el planeta Krypton y lograron destruir a Krypton por un odio horrible. Hicieron un trato con otra raza más avanzada para matar a los kryptonianos y necesitan matar al último kryptoniano con tal de como que con, completar su trato, ¿no? Entonces este tipo está persiguiendo a Clark, y justo el día o a los 3 días de que llega a Metrópolis, pues ya viene y hace todo un pinche desmadre y ya va a destruir la Tierra porque sabe que Superman está ahí. Entonces obliga a que él se ponga el pinche traje y se pongan una pinche madriza. Gana el Superman. Gana Superman, y como que se establece todo para que ya empiecen las historias tal cual de Superman. O sea, ya no tanta historia de origen. Encuentra su nave espacial. Por lógica, el gobierno está involucrado. El gobierno llega a tener la nave de Superman originalmente. Entonces, está entretenida. O sea, yo la veo bien. Mucha gente la ha criticado de que es mierda. O sea, la verdad, las opiniones han estado así como que muy, muy izquierda, muy derecha. De que, pues es que muchas cosas las desmitificaron. Por si tan solo el símbolo de la S, pues ya no lo tratan como kryptoniano, que es así como que muy clásico. El Superman a lo mejor no es tan buena gente, ni es tan tan Blue Boy Scout. Tan Blue Boy Scout, pero está la verdad. Y el trazo no es tan nada mal. Lo único que sí duele es que, pues, como solo salió en hardcover, la verdad el hardcover es bastante caro. Ese está en $22, aquí en México está en unos $300. La verdad sí, o sea, tú esperarías que para un cómic nuevo, pues, nada más gastarías 45, 60 pesos por un cómic regular. Y ya después sabré si te gusta o no. Yo la verdad le doy un 7, la verdad, el trazo y la historia. El trazo está muy bueno. La historia tiene detalles. Mira, ahí depende de qué tanto te pegue que te desmitifiquen cosas de Superman que a lo mejor te gustaban mucho. Pero en general, te digo, está como de 7. La versión definitiva de Superman Insuperable es la de Grant Morrison de All-Star. Nada puede superar eso. Y honestamente, no la he leído, sí la quiero checar. Pero del dibujo, no mames, no está mal hecho, pero es sumamente ordinario. Para una historia que trata de reinterpretar a Superman en un contexto contemporáneo, pues está de lo más X. Manfredo, yo les recomiendo que respiren, el aire es gratis. Ya la verga. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.